Habíamos prometido hablar de la tecnología y de la música que se por baja por internet. internet. Bueno, cuénteme, Matías, ¿de qué se trata? Mire, posiblemente para ilustrar los cambios sirva una cita de una canción del año 63. Pero el 63 no se bajaba nada, No, andaba con no, las guitarras la gente. de un baluarte de la Guitarra industria criolla, digo. fonográfica, ¿Ah, nada más sí? y nada menos que Bob Dylan, Ah, que mire usted. decía: el perdedor de hoy puede ser el vencedor de mañana porque los tiempos están cambiando. Ah, mire usted. Gran Algo de tema. eso, los tiempos están cambiando. Algo de eso no para de suceder en lo que es la música digitalizada. ¿Por qué? Porque los cambios están en curso hace mucho tiempo, hace casi 20 años que estamos hablando de descargas de archivos digitales en vez de compra de CDs o de otros formatos físicos. Yo Bueno, soy el único que compra CD, le digo, ¿eh? no, no sos el único, no sos el ¿No? único, Y no. originales compra, Claro, imagínese. digamos que hay mucha gente que si desaparece el CD nos morimos, ¿Ve? Más o menos. ¿no? A Claro. ver, el año pasado por primera vez, según los informes así de la industria global, las descargas de archivos legales superaron en facturación a la venta de CDs. Eso quiere decir que el perdedor de estos últimos tiempos es sin duda el CD, ¿no es cierto? Claro. En paralelo con ese avance ya irreversible, ese es el camino, no es irreversible, ¿no es cierto? De la música digitalizada, está otro sistema que es el streaming. El streaming es la base de la radio en Internet. Fue primero la Claro. base de la radio en Internet. Después comenzaron a aparecer servicios para escucha de música en línea, ¿no? El más conocido y el más expandido globalmente es Spotify, una compañía de origen sueco, pero que todavía no está operando en Latinoamérica. En la Argentina, el que tiene muchísimo éxito es Groove Shark, ¿no es cierto? Que está considerado por la industria cinematográfica oficial como un sitio ahí en la zona gris, ¿no? Que lo consideran medio legal, medio ilegal, ¿no es cierto? Porque permite que los usuarios compartan sus discos, digamos, sin el control de la industria Claro, pero no fonográfica. se puede bajar, esto es todo en línea. Es en línea, se puede bajar con algunos artilugios, pero es para Claro. escuchar al vuelo, ¿no es cierto? Claro. Y Escuchar es legal esto, ¿no? En una zona Bajarlo. gris. Muchos como Spotify son, porque son de pago, ¿no? Otras empresas como Intel y Microsoft están lanzando servicios parecidos. Sin duda, el streaming va a ser también el camino. Y se financia o por pago mensual o por cuotas de publicidad, como si fuera una radio, ¿no? Claro. ¿Sabes que, por ejemplo, los chicos, les estoy hablando, los más chiquitos, Sí. 10 años más o menos, ¿no? Que ya empiezan a escuchar música, la edad donde uno por lo general empieza a Claro, escuchar música. claro. ¿Sabes cuál es el dispositivo que usan para escuchar música? YouTube. El celular y YouTube, Claro. exactamente. Los estudios dicen que casi en un 80% los adolescentes usan a YouTube como plataforma de escucha de música, ¿no? De hecho, fue uno de los primeros servicios de streaming, ¿no? Claro. Y las industrias fonográficas están con los ojos en el streaming porque es lo que les permite, de alguna forma, ir disminuyendo la piratería. ¿No es cierto? En este movimiento decíamos que los perdedores de ayer pueden ser los vencedores de mañana. Bueno, porque toda época tiene su revival, ¿no es cierto? Si hace 20 años llorábamos la pérdida del vinilo, bueno, en estos últimos tiempos ha resurgido una cuota de mercado importante, significativa, de entusiastas del vinilo. Claro, tengo varios amigos de eso. Inclusive acá en la Argentina Sí. hay grupos y empresas que están invirtiendo en editar nuevamente vinilos y también, aunque parezca raro, cassettes. No me digas. ¿No es cierto? Con la cinta y todo. Exactamente, Claro, exactamente. claro. O sea, y yo puedo decir, bueno, Con sí. la lapicera, usted después le daba vuelta, ¿se acuerda? Lo rebobinaba, La rebobinaba. Eso era exactamente, para sí. ahorrar la pila, cuando se estaba quedando sin pila, Horacio. También. Bueno, que tal vez se lo Está hacía por bien, no eso, no me importa, acuerdo por qué está lo bien, hacía. sí, Esto claramente. tiene sin duda sus zonas grises. Sin duda, la legislación no acompañó a los avances tecnológicos, ¿no es cierto? Y posiblemente, por lo menos una de las opiniones más lúcidas que yo escuché últimamente es la de alguien que sabe mucho de música, que es Neil Young, ¿no? ¿Qué dice Neil Young? Bueno, que el streaming y la descarga ilegal de música hoy es como lo que fue la FM en el pasado a la industria Ah, fonográfica, mire usted. ¿no? De hecho, si usted escucha un FM hoy, posiblemente se parezca mucho más a lo que era una M, con mucho contenido de deportes y mucha conversación Claro, y menos y música. menos música. Y menos música. Es verdad. Muy bien, gracias por desasnarnos, Gutiérrez Reto. Gracias. 53 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Escuchamos un poquito de música, volvemos para la parte final porque tenemos el cine con las películas que nos quedan. Antes le quiero decir algo. Qué gran show de Elton John ayer. Qué gran show. Impresionante. Gran show, sí. Gran show. ¿Tuvo piano blanco? Con el piano negro esta vez. Menos mal. Sí. Claro, sí. La verdad que bárbaro. Y vino con una banda bastante original, me parece. Digo por las edades de la... ¿no? No lo conozco.